Muchas gracias, Ariel, y a toda la mesa de trabajo y a los amables oyentes que nos escuchan en este momento. Bueno, mi coronel, el índice de homicidios en Soacha ha bajado, ¿no? Muy al contrario de lo que dice la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo nos ha ido y bajo, digamos, cuál es el soporte? Bueno, Ariel, decirles que durante los últimos 3 años se ha tenido una gran reducción en el tema de homicidios, que es uno de los delitos de impacto y que de manera directa afectan a los ciudadanos. Llevamos una gran reducción. Es tanto así que en comparación con otras ciudades del mundo, no aparecemos como las ciudades más violentas. Y en la tasa de homicidios tenemos al día de hoy 82 casos del año pasado frente a 80 que se nos han presentado en el 2016. Esto matemáticamente, buscando la tasa, nos da un resultado de 14.9 casos por 100.000 habitantes. 14.9 por 100.000 habitantes, lo que nos coloca muy por debajo, por decir, a la tasa que se presentó el año pasado, que fue de 25.5 a nivel nacional. La tasa nacional del año pasado, a ver, porque ese dato es importante, coronel, 25.5 tasa nacional, sí, por cada 100.000 habitantes. Sí. Soacha arroja 14, oiga, estamos 10, casi 11 puntos por debajo de la tasa nacional. Y eso que, tomándolo con una población, con lo que dice el DANE. Sí, de 522 mil habitantes aproximadamente, es lo que dice el DANE. O sea, si lo tomáramos con la población real, esa tasa seguiría bajando. Estaríamos como en 6.4. Oiga, ¿y entonces de dónde se inventan todo este cuento? ¿De dónde salen las cifras? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la estigmatización que se le tiene al municipio. Sí, tristemente. Que obviamente, ¿no, casi que todos contribuimos a ese amarillismo? Nos prestamos, ¿dónde?, hay veces los, sí, mismos líderes y habitantes. Y claro, porque vemos que Soacha es el primer municipio receptor de desplazados. Es un factor del aumento de población aquí en Soacha. Y que para nadie es un secreto, sí, porque sí, no podemos decir que la población ha disminuido. Por el contrario, ha aumentado de una manera considerable. Y todos los días aumenta, sí, coronel. Más sin embargo, desde años atrás se vienen reduciendo los delitos. O sea, Y eso que la población crece. Pues uno también agradece a la administración municipal, al Ministerio del Interior, la gobernación, toda la institucionalidad, porque así como crece también la población, pues la policía también se fortalece con medios tecnológicos, con movilidad, con infraestructura y con pie de fuerza. Es un trabajo que realmente nos toca también ir avanzando, porque si no, pues no tendríamos estos resultados, no podríamos dar realmente estas explicaciones a la comunidad. Soacha cada día tiene más habitantes. Como dice, uno de los temas es los desplazados, que son personas que llegan de otras partes del país donde son realmente trasladados por temas de problemas de violencia, por grupos armados ilegales, por problemas de inseguridad, llegan a Soacha. Sí. O sea, la gente está llegando a Soacha, no está saliendo de Soacha, lo que para ellos consideran un buen sitio para de pronto todas sus aspiraciones, todos sus... Oiga, coronel, perdóneme, sí, que lo corte, es que escuchándolo usted hay veces las cosas son como que no coinciden, porque uno dice, fíjese que la gente busca Soacha para vivir, y eso no es secreto, y si usted le pregunta a cualquier persona, dice, Soacha es un buen vividero, pero aún así hay quienes, incluyendo medios de comunicación nacional, y hay que decirlo, y el caso de la Defensoría del Pueblo, hay quienes nos estigmatizan, y entonces uno dice, ahí no concuerda, porque si Soacha es un vividero, si se busca Soacha para vivir, entonces ¿por qué se anda promulgando a los cuatro vientos que aquí estamos llenos de delincuencia? Pues finalmente si fuera así nadie vendría, ¿no, coronel? Sí, sí, es cierto. Y lo otro es que los proyectos que tiene el gobierno de vivienda gratis, pues fue mucha gente que también llegó, sí, y los proyectos también que tienen las constructoras, para que realmente las personas puedan tener aquí su vivienda, pues eso también es un factor atractivo para que cada día lleguen diariamente 60 personas aquí a Soacha. Y mire que las mismas personas que llegan, ellas mismas se encargan de llamar a sus familiares. Que se vengan para acá. Claro, porque saben que aquí van a tener oportunidades, van a tener apoyo que les brinda la administración municipal, el gobierno departamental y nacional. Más sin embargo, pues claro, no podemos decir que no haya afectaciones en el tema de delitos, porque estamos en una sociedad, hay una gran cantidad de personas, pero por eso nosotros seguimos generando esa lucha contra toda esta delincuencia o estas estructuras criminales, en el cual pues nosotros tenemos que entregar los resultados de capturas, de investigaciones, el tema de prevención también, porque pues hay un problema principal que es el consumo. El consumo, pues, realmente que está afectando a nuestros jóvenes, y para eso pues estamos realizando trabajos de prevención, campañas, llegando a los colegios, llegando a las familias, sensibilizando realmente para que realmente no haya como esa demanda, ¿sí? Y al no tener la demanda, pues realmente la oferta se tiene que caer. Claro, ya eso es un trabajo que de pronto no se ve de un día para otro, pero que es muy importante, empezando desde la casa, los colegios y todas las autoridades. Y fuera de eso, pues actuamos con contundencia para aquellos que realmente están dedicados a la distribución, a la venta. Y lo hacemos con investigaciones, con nuestra fiscalía, para lograr desarticular estas estructuras criminales aquí en Soacha. Sí, oiga, coronel, ahí han habido algunos resultados contundentes últimamente, porque no hablamos como de eso. A mí me llama la atención, creo que se recuperó una tractomula, hay algunas capturas. ¿Cuáles han sido esas acciones justamente de la policía? Todos los días la policía de Soacha viene realizando operativos importantes, porque pues no descansamos, ya es nuestra tarea, nuestra obligación de generar condiciones de seguridad y tranquilidad, y donde hay una sociedad donde personas que realmente están por fuera de la ley, pues nosotros nos toca hacerla cumplir, y para eso actuamos dando resultados también importantes. Así como se presentan dificultades, afectaciones, pues lo mínimo que tenemos que hacer es actuar y entregarle resultados a la comunidad. En los últimos días, en las últimas horas, capturamos una persona ahí en autopista, y que hace parte o es integrante de una banda dedicada al tema de la piratería. Es una estructura criminal. Ellos hicieron parar este camión ahí sobre Unisur, bajan al conductor, le colocan una capucha, lo suben a un carro particular y se lo llevan hacia Bogotá. Un ciudadano, y por eso uno, eso es lo que da una satisfacción y tranquilidad, de que hay personas de bien, todo el mundo contribuyendo, informando, trabajando en seguridad, donde ve cuando estaba sucediendo este hecho y de inmediato llama a la policía, y ahí pues se hace una articulación de todas estas herramientas que tenemos, tecnológicas y humanas, para que se haga ese seguimiento y esa persecución y lograr la captura de esta persona que está trasladando este tractocamión, y recuperar una mercancía por un valor de 90 millones de pesos que iba hacia Cali. Este vehículo se logra recuperar y capturar a esta persona en la vía Indumil, iba hacia el sector como de Mondoñedo. Entonces hay una investigación bien importante, porque la idea es tratar de desarticular toda esta estructura criminal que están dedicadas a la piratería terrestre. Fue dejado a la disposición de la fiscalía para continuar las investigaciones. Hay unos videos importantes que nos permiten de pronto identificar también a los integrantes de esta banda, y la persona que se habían llevado fue dejada en el sector de Puente Aranda en libertad, cuando se enteraron que la policía ya había capturado a unos de sus integrantes, que era el que llevaba el tractocamión. Eso, y habían recuperado, por supuesto, la mercancía, claro, la mercancía y el vehículo, ¿no? Sí, precisamente, sí. Y el dueño de este vehículo pues estaba pagando a cuotas. Y se lo habían quitado. Sí. Pero menos mal, pero lo que usted dice, valorar también, y que sea la invitación, que la gente esté pendiente y llame. Porque es que pues uno entiende también que el número de hombres de policía en Soacha no es que sea el adecuado para una ciudad de 1 millón de habitantes, pero de todas formas, si se cuenta con el apoyo de la comunidad, seguramente las acciones y los resultados van a ser mucho más contundentes. ¿Hay otros de pronto? ¿Por ahí otras acciones que podemos contar, coronel? Sí, tenemos muchas más actividades. Pero entonces yo aquí lo que resalto es que se está haciendo un trabajo entre comunidad, policía y administración municipal. Eso articuladamente ya hace más fuerte el tema de seguridad, porque no van a ser solamente 2 o 3 policías, sino va a ser toda una comunidad que está unida, que está cuidando nuestro municipio. Así como sucede en otros países, todo mundo cuida. Sí. Y a veces no necesitan ni de policía. Mire que a veces no necesita cantidad de policía, sino calidad. Porque realmente hay una comunidad que está cuidando las 24 horas lo que sucede en cada una de las calles, sino lo está haciendo de una manera articulada, donde tienen una comunicación directa con sus autoridades para que puedan actuar de manera efectiva y realmente prevenir para que ocurra el delito. Mire, en estos últimos días también capturamos una persona que aquí, muy cerca aquí a la Universidad de Uniminuto y la Cundinamarca, se dedicaba a atracar a los estudiantes. Ah, eso, sí, uy, qué bueno que lo hayan cogido porque qué bueno. Aquí ha sido más de una víctima, yo creo que es. Pero mire cómo lo hacía, Ariel, era con engaño. La modalidad era engaño, tratar de intimidar, de asustar a los jóvenes, simulando tener un arma de fuego. Y entonces los abordaba, les decía que tenía un revólver, que obviamente que los acompañara, que no gritaran, que no hicieran nada, que caminaran normal, como si fueran amigos, y los trasladaba a un lugar despoblado. Solitario. Solitario, sí. Bajo unos arbustos. Ahí le quitaba los elementos, le quitaba el dinero, le quitaba los celulares, le quitaba las bicicletas, el bolso, los libros, todo lo quitaba. Y decían, no corran, retírense, no van a decirle a la policía nada porque pues los puedo agredir o ocasionar alguna herida. Esta persona, realmente, yo pienso que fueron muchos estudiantes porque hay varios videos donde fueron víctimas. Es esta población estudiantil de estos centros. Oiga, universitarios. Bueno. Lo capturaron y ya me imagino que está. Sí, yo creo que están las suficientes pruebas, las evidencias, porque hay videos, hay denuncias. Pienso que pues eso es importante para que un fiscal, un juez de la República, realmente tome una decisión para que esta persona pueda responder por estos delitos. Pues coronel, pues aquí usted sabe que el espacio está abierto. Aquí lo ideal es que semanalmente usted nos acompañe para contar todas esas acciones, para que la gente se dé cuenta también de lo que está haciendo la policía, pero usted recalca en algo y es que la gente debe entender que esto también es responsabilidad de cada uno, que hay que cooperar, ¿no? Claro, es la corresponsabilidad, porque realmente a veces somos indiferentes, no somos solidarios y ahí donde pues nosotros casi que estamos abriendo esos espacios para que no vengan las personas de bien, sino que vengan personas que están dedicados a generarnos daño, problema. Okay. Estuvimos en el consejo, claro, haciendo este análisis. ¿Verdad que se nos queda el tema del consejo? ¿No? ¿Cómo les fue así a nivel general? Y hay muchas cosas por contar, pero yo sé que el tiempo es corto, pero pues decirles, ponerles en conocimiento. ¿Eso cuándo fue? Antier, ¿cierto, coronel? Antier, sí, el honorable consejo, los ilustres concejales nos hicieron una invitación y estuvimos ahí reunidos para hacer un análisis de lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Y uno ve como esa buena voluntad, ese compromiso de los señores concejales en trabajar de la mano con las autoridades y con la misma comunidad que ellos representan para lograr mejores resultados en el tema de prevención y el tema que tiene que ver con investigación, con operativos. Ellos dan a conocer de pronto algunas problemáticas que se están presentando en algunos lugares del municipio, que para nosotros es importante porque eso nos ayuda a generar acciones en estos sitios para prevenir y que no pues, se sigan repitiendo, presentando estos hechos delictivos. Entonces yo pienso que es un aporte importante, siempre la construcción de una manera, esa crítica constructiva, positiva, ¿cierto? Que eso es lo más importante, dentro del respeto, para cada día ir logrando los mejores resultados. O sea, vamos por un buen camino, hay los problemas, pero pues ante esos problemas hay que actuar y eso es lo que estamos haciendo con el consejo, generando políticas, generando de pronto recursos, haciendo esa gestión tan importante que realmente debe llegar no solamente a la policía, sino a la comunidad, porque realmente el concepto de seguridad es integral. La seguridad no es si falta un bombillo, entonces colocar un policía. No, es un concepto mucho más moderno, sí. Y donde hay esa responsabilidad, donde involucra a varias entidades, donde involucra a la comunidad, todo el mundo trabajando lo que es seguridad. Sí, coronel, con el consejo específicamente, ese ejercicio que se hizo, hay algunos resultados puntuales frente a compromisos de pronto. Sí, claro, ya por lo menos tenemos una afectación en el parque, en la 13, cerca de la plaza, y de ayer ya iniciamos también operativos en unas horas críticas. Más de 100 personas anoche fueron trasladadas de las 6 de la tarde a las 8 de la noche a la Unidad Permanente de Justicia. Entonces son trabajos de prevención, de disuasión, pero pues que lo estamos haciendo y no solamente ahí, sino en diferentes partes del municipio. Contarles una cosa importante que estamos haciendo ahorita ya para terminar, es la recuperación de una fuente hídrica, una de las fuentes más importantes que tiene el municipio, que es el humedal de Neuta. En este momento hay más de 100 policías con un gran número de funcionarios de la CAR. Ahorita sí, están allá, ¿cierto? Sí, el sector de ahí de Quinta de La Laguna. De La Laguna, sí. Sí, nuestro humedal Neuta, donde de verdad que a uno le ha agradado llegar a estos sitios porque son muy bellos, muy bonitos. Pero al mismo tiempo se preocupa uno de ver que hay personas que quieran dañarlo, que quieran contaminarlo, ya sea con el consumo en estos lugares o que llegan a realizar actos indebidos y que realmente generan un mal ambiente de este sitio tan hermoso que es. Se están haciendo unos desalojos de unos cambuches que se encuentran ahí dentro del humedal, personas que realmente se dedican al consumo y fuera de eso también comunidad que transita por ese lugar que muy fácilmente pues arroja basuras, y es ahí donde también vienen dos fases importantes el día de hoy, lo que es el desalojo de estos cambuches, retirar a estas personas, y si les encontramos con estupefacientes, si es necesario las judicializamos o las trasladamos a nuestra unidad permanente de justicia, y fuera de eso viene la segunda fase que viene con la limpieza de su humedal con todos nuestros policías, personal de la CAR, la administración, está la inspectora, pero eso, mucho, todos comprometidos. Eso es hoy, ¿no? Hoy. La segunda fase también se hace hoy, ¿no? Hoy, sí. Todo hoy. Sí, lo estamos haciendo. Ah, qué bueno. Sí, y periódicamente están haciendo estas intervenciones a estos humedales, porque es una política de nuestro señor alcalde, y con todas las secretarías y por supuesto la policía generando en estos sitios tan importantes acciones contundentes. Pues qué bueno, coronel, qué bueno, Angie. Sí, coronel Bertuco. Sí, sí. Pues ya para terminar, ¿podría por favor recordarle a nuestros oyentes y por supuesto a nosotros también cómo podemos contactarlos en caso de alguna emergencia? Ah, sí, algunos daticos, ¿no? Hay algunos correos, ¿no? Mira, sí, coronel. Sí. Tenemos nuestro número nacional, que es el 123. Fuera de eso tenemos los números de los comandantes de estación, los cuadrantes. Cuadrantes. Tenemos un número de donde se pueden comunicar directamente para el tema de cámaras, que sí, también es un número importante, el 321-390-2080. ¿Sí? Sí. A veces hay muchas cámaras que tenemos en el municipio, pero es una herramienta tan importante que todos la podemos utilizar, sabiendo que esta cámara está aquí en este punto y yo estoy dando cuenta que está sucediendo un hecho delictivo, pues yo de manera inmediata puedo llamar para que esa cámara la monitoreen y le hagan el seguimiento de cuáles son las personas que de pronto están generando ese hecho delictivo y puedan ser, primero prevenir o que se capturen si se cometieron el delito, porque pues son más de 300 cámaras que hay y de pronto todas al tiempo no se pueden estar observando, pero pues los ciudadanos sí se dan cuenta que claro, pronto ocurre ayudar. Algo y nos pueden ayudar. Es importante, el 321-390-2080, okay. Tenemos el 123, los números de los diferentes cuadrantes, pues que yo lo que invito a la comunidad es que tengan ese acercamiento con la policía, y sabiendo que tiene una estación de policía, que hay unos cuadrantes, realmente hacer esos encuentros con ellos para que intercambien de pronto estrategias y den a conocer las problemáticas y exijan realmente los resultados a la Policía Nacional. Pero hay que hacerlo con comunicación, con buenas relaciones, con encuentros, con reuniones, analizando y generando planes de trabajo para que se den los resultados. Yo siempre digo, no solamente quedarnos en la crítica, hasta ahí nomás. Porque, y en la queja también en hay la que queja, ayudar. Sí, no, sino que hay que acompañar, hay por que construir supuesto. Y hay que hacer. Y realmente está todo el apoyo para brindar y hacer ese acompañamiento y lograr los mejores resultados en seguridad. Pues coronel Gustavo Verdugo, como siempre, muchas gracias, puertas abiertas, aquí vamos a estar semanalmente también para estar compartiendo y contando esas acciones, felicitamos también por supuesto ese trabajo que hacen sus hombres en cabeza suya, pero usted lo ha recalcado, sin el apoyo de la comunidad tampoco digamos se lograría como ciertos resultados contundentes. Coronel, muchas gracias. ¿Se va para el humedal ahorita? Sí, continuamos allá con esta actividad tan importante, el humedal, decirles realmente que la policía va a seguir trabajando para generar seguridad, para generar una buena convivencia, esa tranquilidad y lograr, como dice, la paz, que esa paz empieza por cada uno de nosotros, desde el hogar, de no ser violentos, no pensar en la violencia, en desarmarnos. Eso es lo que quiere, ese es el propósito de todos los días, cumpliendo con esta tarea, como dice, no solo, sino con este gran equipo de trabajo que los primeros son la comunidad, la administración y por supuesto la policía de Soacha.